conocido a una morenita. Ella me tiene loco, todo el día pienso en su amor. Ella me tiene loco, todo el día pienso en su amor. Sus labios como provocan, sus ojitos son hechiceros. Sus labios como provocan, sus ojitos son hechiceros. Su cuerpo se parece a una sirena de alta mar. Su cuerpo se parece a una sirena de alta mar. Como palpita mi pobre corazón, moviendo sus lindas caderas, como palpita mi pobre corazón. Parece a una sirena de alta mar.